Lunes de la vigésima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. En aquel tiempo se acercó un hombre a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué obras debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Jesús le respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: Todo eso lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos narra este episodio titulado El joven rico. Un hombre que se acerca a Jesús para preguntarle qué hay que hacer para adquirir o para conquistar la vida eterna. Podríamos decir también la pregunta en términos más actuales: ¿qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Cómo adquiero la felicidad? Porque la vida eterna es sinónimo de felicidad. Todo hombre quiere felicidad. Todo hombre quiere vida eterna. Porque el corazón del hombre busca eso en el fondo. De cualquier persona. Todos queremos vivir mucho o vivir siempre, para siempre, y además vivir bien, no solamente vivir mucho o eternamente, sino que esa vida tenga sentido, que esa vida sea plena, vivir bien, es decir, sin problemas, sin dolores, sin cruces. La felicidad a la cual todo hombre tiende y todos buscamos es este deseo por vivir plenamente. ¿Y eso se da cuándo? Bueno, cuando logramos amar, porque es en el amor en donde hallamos felicidad, y cuando además de amar, nosotros experimentamos que alguien nos ama. Amar y que te amen, podríamos decir. En eso consiste la felicidad. Amar y que te amen. Pero ambas cosas no pueden satisfacerlas los seres humanos. Nosotros no podemos amar perfectamente porque somos humanos, limitados. Y tampoco podemos de otro ser humano recibir todo eso que deseamos recibir. Es el amor pleno. No podemos porque las otras personas, por buenas que sean, no pueden saciar la sed de felicidad del hombre. No pueden, porque son también seres humanos defectuosos, limitados, y además algún día van a morir. Con lo cual es un error poner el fin de la vida o buscar la felicidad plena en las criaturas, en los demás seres humanos o en la creación. Ellas no pueden, por naturaleza, las criaturas, dar toda la felicidad que el alma humana desea. No pueden. Solamente Dios, en cuanto ser absoluto, es capaz de llenar con creces ese vacío ontológico, ese vacío natural del hombre, esa sed de felicidad. Solamente Dios puede hacerlo. La pregunta del joven, volviendo al Evangelio, es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo hago para ser feliz? ¿Qué debo hacer para ser feliz? ¿Cómo hago para alcanzar esa vida que no se corte, esa vida plena, llena de sentido, esa vida llena de amor, vida eterna, esa vida sin dolor? ¿Cómo hago? ¿Cómo se hace? Cristo le responde a este muchacho en dos momentos. Primero le dice: cumple los mandamientos. Es decir, llegar a esa vida plena, la cual empieza en este mundo, pero no culmina en este mundo, supone una vida moral, una rectitud moral, una ética, cumplir los mandamientos. Es el primer paso. No se puede adquirir la vida eterna, no se puede llegar a Dios sin cumplir los mandamientos. Tienen los mandamientos un sentido. Este joven ya cumplía los mandamientos, se lo dice a Jesús: todo eso lo he cumplido desde mi juventud, no matar, no robar, no cometer adulterio. Pero convengamos que justamente experimentamos que la felicidad a la cual tendemos no se apaga, esa sed de felicidad no se apaga con solo el cumplimiento de los mandamientos. Quienes intentamos cumplir los mandamientos, nos damos cuenta que con eso solo no alcanza, queremos más, somos insaciables en esa búsqueda de la felicidad, queremos más y más. Porque esa sed de felicidad o ese hambre de felicidad, en cierto modo, es infinito. No nos olvidemos que somos imagen y semejanza de Dios. Hay una huella en nosotros, hay una marca registrada en nosotros de infinitud. Justamente por ser imagen y semejanza de alguien que es infinito y eterno, como es Dios. Por eso, el cumplimiento de los mandamientos, si bien es muy importante, no es del todo suficiente para vivir una vida plena, para ser feliz. Con lo cual Cristo se lo dice esto al joven rico, cuando el joven le dice: quiero más perfección, quiero sentir realmente la perfección, vivir la perfección, experimentar la felicidad. Quiero la vida eterna. Entonces Jesús le dice en un segundo momento: bueno, si quieres ser perfecto, más perfección, entonces vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Cristo propone en un segundo momento una vida más perfecta, que es la vida de Él. El desapego de los bienes, vivir pobremente, hacer caridad, una entrega más radical, esa entrega que la tradición de la Iglesia ha resumido en los llamados votos evangélicos o consejos evangélicos, o sea, pobreza, castidad y obediencia. Los votos que se comprometen a vivir, por ejemplo, quienes se consagran a Dios, sacerdotes, religiosos, pero que cualquier persona, en realidad, cualquier bautizado, debe también vivir con esa actitud de desapego, entrega, como fruto del amor, porque la persona que ama desea sacrificarse cada vez más, entregarse cada vez más, para alegrar o hacer feliz a su amado o a su amada. El desapego tenemos que ubicarlo o encuadrarlo en esta lógica del amor. Bueno, el joven rico poseía muchos bienes, dice el Evangelio, con lo cual no se animó, no tuvo el coraje, no tuvo la voluntad, le faltó la voluntad para desapegarse de los bienes y seguir a Cristo con una vida más radical, más generosa, más comprometida. Pidamos al Señor, nos conceda la gracia a nosotros, muchos de los cuales quizás ya cumplimos los mandamientos, pero que nos damos cuenta que queremos más, queremos ser felices, queremos vivir una vida más plena aquí en la tierra y luego de la muerte, queremos la vida eterna. Pidamos al Señor nos dé la gracia de entregarnos más y más, lograr vivir en una actitud más libre, la del desapego. Pidamos al Señor esta gracia. Eso es la santidad, básicamente. El que cumple los mandamientos es el bueno, pero aquel que se desapega y se entrega con más fuerza es el santo. Hay una diferencia entre ser bueno y ser santo. El mundo está lleno de gente buena, o sea, gente cumplidora. Pero Cristo nos pide otra cosa, nos pide ser santos, no buenos. El santo además es bueno, pero no todo bueno, o no toda persona buena, de suyo o por serlo, es también santa. No, la santidad es un paso más en la entrega a Dios y a los demás, es un paso más. No es el mero cumplimiento de los mandamientos. Con lo cual no nos conformemos con decir, bueno, yo soy bueno, soy buena persona, porque no mato, no miento, no robo, no cometo adulterio, con lo cual estoy muy bien con Dios y con los demás. No nos conformemos con esa actitud. Eso no te constituye en santo o en santa. No te confundas. Eso te constituye en una persona medianamente buena. Es mejor cumplir los mandamientos que no cumplirlos, obviamente. Entre otras cosas porque el cumplirlos te ayuda a no ir preso, a no ir a la cárcel, porque si uno mata, roba, comete determinados delitos, corre el riesgo de ir preso, ¿no? Con lo cual no nos conformemos con esa mentalidad. ¿Son importantes los mandamientos? Claro que lo son, por supuesto. Pero la santidad es más que eso, es un paso más, como le dijo Jesús hoy al joven rico. Con lo cual, y termino, cuando sintamos, escuchemos la voz de Dios en nosotros que nos pide algo más que el mero cumplimiento de los mandamientos, tratemos de decirle que sí a Jesús, que no nos pase como este muchacho, al joven rico, que no nos pase que por apegos, por falta de voluntad, caigamos en pecados que en el fondo terminamos diciéndole a Jesús que no, como hizo hoy este joven rico. Le dijo a Jesús, no, no te sigo. Razón por la cual, termina el texto diciéndonos, el joven quedó triste. El que le dice a Jesús que no, termina siendo una persona triste. La tristeza tiene como origen muchas veces, tiene como causa la falta de entrega, la falta de santidad, la falta de voluntad al decirle a Cristo que no cuando Él te pide algo. Así lo dice hoy el Evangelio. El joven se fue entristecido por culpa de él y de sus apegos. El Señor nos conceda la gracia de querer ser santos, aspirar a la santidad. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.